Ακόμα. Si es que se veía venir, si es que ya se lo decía yo, que si el Elche ganaba al Celta de Vigo, la Liga le iba a dar otra oportunidad. Y vaya que se la está dando, y más que se la puede dar si el fin de semana este viene el Elche gana al Girona. Porque ayer el Girona le empató al Hércules. El Hércules no fue capaz de aprovechar los regalos del Cartagena, de Levante, de la Real Sociedad, del Numancia, que ya está prácticamente fuera de la lucha, y haberse metido no en ascenso, sino en segunda posición. Ahora con el empate de ayer, pues se tiene que conformar con la cuarta posición, aunque también es cierto que está un puntito del ascenso y capaz del segundo, que es que hay un combate que no es. Seis equipos para tres plazas. El más alejado, el sexto, el Elche, está a cuatro puntos del ascenso. Lo bueno es que son cuatro puntos reales, los cuatro que le lleva al Cartagena, que es el que marca la zona de ascenso, porque en caso de que el Elche acortara esa distancia y acabara empatado a puntos con el Cartagena en la última jornada, pues el Elche estaría por delante del Cartagena, porque tiene el gol a verás a favor. Distinto, muy distinto hubiera sido si anoche el Hércules hubiera ganado. Se hubiera colocado el Hércules y el Levante, segundo y tercero respectivamente, con 62 puntos, el Elche hubiera estado a 5 del ascenso, pero en realidad serían 6, porque con ambos es con los dos equipos que tiene con haberas perdido. O sea que, mejor, que ayer no ganase el Hércules, ha venido de Madrid, para que nos vamos a ganar. Además, el puntito al Girona le viene bien. Le viene bien porque tiene ya 47 y hay un colchoncito de 6 sobre el descenso que le puede hacer venir, pues, no digo yo relajado, ni mucho menos, pero sabe que le falta ahí menos de una victoria para mantener la carrera. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, un día más en este martes 18 de mayo de 2010. Un martes ya primaveral, casi casi veraniego, donde todas las miradas están puestas en esta recta final realmente apasionante. El Elche llega con todo, metido en la pelea. Es cierto que es el que peor lo tiene de todos, porque es el que más desventaja tiene. Está a 4 del ascenso, a 5 del segundo y a 8 del primero, pero la próxima jornada puede ser importantísima. El Elche recibe al Girona el sábado a las 4 de la tarde y se enfrentan entre sí 4 de los 5 primeros. A saber, el Betis quinto recibe a la Real Sociedad líder y el tercero, el Cartagena, recibe al segundo, el Levante. Pase lo que pase en esos campos, si el Elche gana, será bueno para ellos. Si empatan, mejor, pues recuperan los puntos a los 4 rivales. Gana uno y gana otro, bueno, pues le recuperas 3 puntos a los dos que pierdan. Hay que verlo de esa manera, que es la única en la que se puede ver. Además, el Hércules tiene un partido en Huelva. Si alguien dirá, hombre, el Hércules ya no se juega nada, tiene 49 puntos. Bueno, el Hércules precisamente fuera de casa no es que esté muy acertado. No hay más que ver el partido de ayer y las crónicas de Erna. Hércules ayer se estaba jugando meterse en ascenso y en la segunda parte prácticamente, bueno, sin prácticamente, no llegó a tirar la portería. Hércules baja mucho a domicilio y está claro que no está todo lo fino que estuvo antes de venir al Martínez Valero y caer contra él. De todas formas, aunque el calendario yo creo que es uno de los aliados del equipo ilicitano, porque yo creo que es el calendario junto con el de Hércules más asequible en teoría, porque tiene que enfrentarse en Elche solo un enfrentamiento directo y es el último contra la Real Sociedad, que seguimos pensando que vendría ascendido, y el resto, bueno, pues Girona, que está ahí al borde de la salvación, luego Elche va a Las Palmas, que está todavía inmerso en la lucha por la permanencia, pero si ganase esta semana en Vigo, pues lo pillaríamos en el Estadio Gran Canarias prácticamente salvado. Pero para mí, el de Las Palmas y luego viene el Murcia, esos son los más difíciles. Están jugando la permanencia, sobre todo el Murcia, es el más complicado y lo tiene en casa. Porque luego el Elche tiene la salida a Tarragona, que ya está salvado prácticamente, tiene 48, y aquí allá, el partido más animado, y en el último partido, insisto, Elche Real Sociedad. Pero aunque todos pensamos, incluido la máxima autoridad del club, el presidente, de que lo mejor del Elche es su fe, es su estado y el calendario, no todos piensan así. En el club hay un jugador, uno de los mejores, los futbolistas que sin duda ha sido un acierto en su fichaje, además de Molina, en otro, Toni, que dice que no, que ojalá los cinco partidos fueran contra Real Sociedad, Levante, Cartagena, Hércules y Betis. Ojalá, a mí me digo todo esto, porque yo estoy haciendo que estamos dentro de arriba, la sociedad de Cartagena, Levante, para saber, dependemos de nosotros, ahora no dependemos de nosotros, está claro, pero bueno, sí, está claro que todos somos los que intentan estar directo, y puede ser interesante, siempre también el equipo del Cayo y gane el partido por el puente, que se toque. Entonces, pues bueno, yo creo que el Cayo y gane paso a paso, ahora mismo vamos a seguir con la misma postura de todo el año y que para Juni ojalá esto se la jugara contra los cinco gallitos, vamos, que no estaba por sí, aunque suene un poquito de la realidad del entrenador, como se va a jugar aquí, sí, porque dependía de ti, no sé si de tomar el tema de la mano de la mano, sé que sería una locura, pero tanto para ti como para ellos, si se han caído jugando, también sería una locura para ellos, pero bueno, yo preferiría jugar con todo el partido, pero bueno, sabes una cosa que te hacen más. Esto viene de arriba, de los trabajos, de dinero de otros. Que existe, que eso existe, aunque no lo queramos ver, eso existe. Y te viene pues, no se juega nada ya. Con la salvación ya ha pasado, es algo que ha pasado. Técnicamente queda con más cara de contra, no si queda alguien que te gane, porque se está jugando los mismos puntos. Interesante la opinión de. Interesante y también a la vez una opinión muy particular, la de Juli, que prefiere a los de arriba porque dependerían de sí mismos. Hombre, es una teoría muy válida. Y ya han escuchado lo que dice. Los que no se juegan nada vienen hasta arriba de dinero y son más felices. No le falta razón por el que el partido frente al Villarreal. Lo cierto es que repasando calendarios hay todavía mucho tamaño. Fíjense, empezamos por arriba. La Real Sociedad, el líder, todavía tiene que jugar esta semana en la cancha del Betis. Luego recibe al Villarreal B, que como está la cosa se está hinchando a ganar dinero. Nunca se sabe si le pueden amargar en la Noeta. Luego tiene que viajar a Cádiz, que se la está jugando. Recibir al Celta, que se presenta un partido tranquilo, y en el último partido, Elche Real Sociedad. Lo que significaría jugar ese partido, el último partido de liga, jugársela contra la Real Sociedad, como ha pasado otras veces. El auto recuerdo que en el uno de los dos ascendía, porque se había puesto el 81. Ya no nos acordemos más de la desgracia que de aquello han pasado ya prácticamente 13 días. Desde luego, quien sí firmaría jugárselo en el último partido, en el Martínez Valero, a campo viejo, contra la Real Sociedad, sería nuestro protagonista. Sería un sueño para él, Juli. Firmaría este jugar con la última, por supuesto, con la Real Sociedad cuando se marcha. Ojalá el otro cuarto y la Real Tercera. Ayer nada. Y el campo viejo. Sabe que estamos bien, vamos desde adentro. Un sueño, desde luego, pues es para firmarlo. No lo firmábamos todos, llegar a la última jornada dependiendo de sí mismos, aunque sea el cuerpo, y jugártelo con la Real Sociedad. Sería, vamos, para llevar los corazones hinchados, como se pasó con Pilar Navas, pero no firmábamos llegar a la última jornada dependiendo de sí mismo y en tu casa. Campo lleno, hombre, que todos los demás va pasando el día de hoy. Además ellos no tenían ninguna presión. En este sentido, los dos tenían una presión tremenda. El Elche y la Real Sociedad. Y no olvidemos que hay día, ahora que va a pasar lo del Cádiz, no, acuérdense un poquito más cerca. El Elche Compostela, hace 9 años, también era vida o muerte, deportivamente hablando. Uno de los dos descendía. No era el ascenso a primera, pero vamos, se jugaba la vida. Era un descenso, se jugaba al pozo del infierno. 28.000 personas. No fue campo lleno, pero casi. Y el Elche empezó fatal, 0-2, pero lo levantó. Es decir, que la historia no siempre se vuelve. Unas veces sí, y otras no. Yo firmaba la ley. No era jugar los 5 partidos contra los primeros, que además no puede ser. Por así, prefiero jugar contra gente más débil. pero sí depender en la última jornada, aunque sea en ese Elche Real de Vida, desde luego, pues de agarrarse a donde uno pudiera, porque algunos entraban las de la mano. Bueno, pues el equipo que hoy bueno, estaba contando el calendario de la Real Sociedad, les cuento rápidamente, el del Levante no es mucho mejor. El Levante tiene que jugar frente al Cartagena esta semana, jornada 38. Bueno, les digo los partidos que tiene los Adames. Tiene que visitar Cartagena, Real Unión y Betis. Ojo a las tres salidas del Levante. En la jornada número 40, el Real Unión, que se la está jugando, y el Betis en la 42. Y luego recibe al Rayo Vallecano y al Castellón. Esos pueden ser más importantes. Pero tela a las tres salidas del Levante. No tiene nada. El Cartagena también tiene partidos muy comprometidos. Esta semana recibe al Levante y también recibe en la 40, está en la 38, con la 40, dentro de dos semanas, al Hércules. Y termina recibiendo al Albacete. Las tres se la están jugando, por arriba dos y por abajo uno. Y debe visitar campos un poquito más empacidos, Córdoba y Huelva. Cartagena también tiene tres partidos de UPA, como el Levante o como la Real Sociedad. Y el Hércules, que lo tiene un poquito más liviano, tiene que jugar la semana que viene en Huelva. Luego recibe al Albacete. Luego va a Cartagena. Albacete se la está jugando, Cartagena se la está jugando. Luego recibe al Rayo Vallecano y en la última jornada tiene que jugar frente al Real Unión. Tiene también tres. Prefiero el calendario de Hércules, lo tiene peor. Y luego el Betis, que tampoco se lo tenga muy fácil, porque recibe esta jornada la Real Sociedad, y luego también tiene que recibir en su casa el Numancia y el Levante. El Numancia, por detrás, que ya no cuenta, el Levante es la jornada con el Dios. Y tiene que visitar Huesca, que se la está jugando, Salamanca, que también se la está jugando. Así que, cuidado que de todos los calendarios de Elche, desde luego, por la poca influencia de los rivales contra los que se está enfrentando, creo que los peores, los que más se están poniendo las palmas de Murcia, es el que mejor calendario es. También es cierto que es el que peor lo tiene, porque es el que más a más distancia. Por cierto, para que nos hagamos una idea de los puntos que harían falta sumar para el ascenso esta temporada, nos fijamos como siempre que a lo mejor es que nos estaba la clasificación en la jornada 37 del año pasado. La jornada 37 del año pasado, el ascenso lo marcaba el Zaragoza con 68 puntos. Ahora lo marca con 7 puntos menos el Cartagena con 68. El año pasado con 79 se ascendió, con 78 no, se hicieron falta 79. Si siguiese esta inercia y tendré 7 puntos de la diferencia que hay ahora, le harían falta, pues eso, 72 puntos para ascender. Pero yo creo que todavía pueden ser algunos menos, porque hay muchos enfrentamientos directos y, sobre todo, los de abajo están todos vivos. No es como el año pasado, a estas alturas, que los de abajo estaban todos muertos. Por eso sumaron tantos puntos los de arriba. En la jornada 37 estaban ya descendidos el Sevilla Atlético, el Eibar y el Alicante. Y el Alavés estaba a 4 de la salvación. Acabó también descendiendo. O sea, con el abajo no sumaron prácticamente nada. Por eso este año, el 71, 70 o 69 para conseguir el ascenso. El Sevilla mismo tiene 57, eran 15 puntos por disputarse, pero no tenemos mucho. De hecho, necesita ganar los 5 partidos, o los 5 o 4 y un empate. Con todos los cálculos que hagamos, si el Elche no hace sus deberes, y es muy difícil, faltamos de esa base, es muy difícil, pero no imposible, pues tiene que hacer sus deberes y empezar a ganar partidos. Vamos a ver cómo se comportan los aficionados. No hablo de los 8.000 fieles, que a esos hay que darles un 10, no, hay que darles un 15. Vamos a ver los otros, como la película, de los 25.000 que no fueron al siguiente partido frente al Celta, es que no vamos, o sea que pierda, porque si vamos no gana, y si dejamos de ir si gana. No es así, pues casualidad, una vez que pasa el tiempo. Hace falta que vayan, hace mucha falta el calor del público, y el Consejo de Administración mantiene de nuevo la promoción de entradas para los abonados. Recuerden que cada abonado podrá recibir un pack de 4 entradas al precio de 30 euros para los abonados de preferencia y fondo y 25 para los abonados de tribuna. Ya se pueden retirar en la tienda de Elche en horario habitual este pack de entradas, y el club recuerda que es imprescindible presentar tercera a Tena, Trejo y Paco Esteban, los dos primeros de estos vuelven a nombre titular seguro. Trejo de la media punta y Tena en la zona de la paga. Y luego también haría jugadores de algodones, como Raúl Suster, que no puede estar, que no tiene problema en la teoría, creo que podría llegar a tiempo. Y los que se han retirado lesionados, como Bacasio y Generelo, que yo creo que también podrían llegar. Y luego Usero, que no jugó, que estaba todo por prevención, también parece que puede llegar a tiempo. Pues podría recuperar a la mayoría de jugadores para jugar ese importantísimo partido, recuerden, el sábado a las 4 de la tarde. Antonio, podrás disfrutar de todos los placeres de la navegación. Náutica Antonio, distribuidor de neumáticas Goya. Descubre Enzo, la híbrida de nueva generación. Y en Yamaha encontrarás lo último en motos acuáticas y motores. Náutica Antonio, distribuidor de embarcaciones César. Náutica Antonio, en Santa Pola, junto a Astilleros Astondoa. Y en la web náutica-medioantonio.com. Teléfono 966-691-970. Ya está en marcha el servicio de consultas internas del segundo hospital de Elche. Para facilitar el desplazamiento de los visitantes, el Ayuntamiento de Elche amplía el servicio de transporte público desde todas las zonas de la ciudad, utilizando la línea C y la línea I de autobús que llevan hasta el mismo hospital. También se cuenta con parada en servicio de taxi. Ayuntamiento. Sueños son hace fácil el descanso. Ahora tu Corchono equipo de descanso de las primeras marcas con una financiación única. 3 años sin intereses. Además, este mes toda la exposición tiene el 50% de descuento y muchos regalos. Al comprar un colchón Aspon, te regalamos base tapizada y almohada. Y los sábados tarde, si compras un equipo de descanso, te regalamos juego de sábanas o funda nórdica. Tenemos las mejores marcas en ropa de hogar y colchones. Aspon, Dimaflex, Doreland, Dunlopillo. Sueños son, te dan mejor financiación y 3 años sin intereses. Sueños son, estamos en la avenida de Noviembre 21, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En el centro de Elche, nuestra barra. Una puesta en escena impactante y acogedora de una barra de tapas para todos y el alcance de todos, que asegura una experiencia gastronómica sabrosa e inolvidable. Ambiente atractivo, servicio eficiente y precios súper competitivos. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3, Elche. Aconsejamos reservas a 966-11-0097. Nuestra barra, con la garantía del grupo Mar del Cristal. Elche es una gran ciudad. Elche tiene un plan. El Ayuntamiento de Elche impulsa inversiones para seguir progresando. Tus comunicaciones. Con la llegada del tren de alta velocidad a nuestra ciudad, tiene el aeropuerto libre en España preparado para el siglo XXI. Tu salud. Con la puesta en marcha del segundo hospital y el nuevo centro de especialidades, Ayuntamiento de Elche, que ayudamos a conseguir nuestros planes. Futuro Elche. Marchando una de pulpo, ensaladilla de bogavante, una gamba de taquillo, ternera gallega con ajetes y un chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega en Restaurante Rincón de Galicia. Embarran las mejores tapas, pescados y mariscos frescos, frescos, acompañado de un ribeiro o un algarín. Y las carnes, carnes. En Rincón de Galicia, menú diario de martes y sábado. Y los domingos abiertos. En pocos sitios comerás mejor a un precio que te sorprenderá. Restaurante Rincón de Galicia. En Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Deportes. Elche. Punta. Quique, Paco Gómez. Seguimos en directo a la COPRE, 10 para las 2 de la tarde. Por cierto, que comparando la clasificación del año pasado, se me había olvidado decirles que, igual que el ascenso estará mucho más barato, desde el 79 puntos del año pasado, que no está el 70, incluso punto abajo, punto arriba, la permanencia va a estar mucho más cara. El año pasado, con 46 puntos y su salvación, este año van a hacer falta casi 50, ¿eh? Ahora está rondando los 50, porque el año pasado el descenso estaba en 37 a tres alturas y ahora está en 41. Entonces, un par de puntos más a esta tendencia, porque este año la permanencia va a estar peligrísima y hasta los 50 va a estar. Los que están ahí, como el Girona, saben que ya tiene 45 puntos, próximo rival de Leche, a la falta como mínimo esa victoria, que de tranquilidad. Pero bueno, más trascendental sigue pensando que es para Leche el partido, porque si no ganas se le va el tren, y aún así no ganas, sabe que le quedarán 4 partidos para ganar uno y asegurar la continuidad un año más en sí. Hablamos con Juli, que ayer era nuestro protagonista en A Todo Gol en Teleelch, un hombre que es muy grande por su enorme humildad y que está demostrando que, pues, viviendo debajo de la segunda B, se ha hecho con un hueco entre todos los que llamamos este deporte y en segunda división, pues me hace mucho ruido y con esa humildad que está ganando el respeto entre todos. Le preguntamos a Juli cuál era un poco la clave de a estas alturas estar el equipo donde está. Y era, pues, un poco la fe del vestuario, la fe de los futbolistas. El juego se ve porque se puede desestimar y puede desestimar. Y se puede desestimar. Y se puede desestimar. Y se puede desestimar. Y se puede desestimar. Y se puede desestimar. Y se puede desestimar. Y se puede desestimar. Thank you. mucho a la opinión de Juli, que pedía disculpas a la opinión por la imagen dada en la edición. Juli, que reconoce haber firmado el mejor partido en la camiseta de Leche desde que pasó. ¿Nos comentaba? Pues no lo sé, posiblemente sí. Pero claro, yo creo que la verdad en él, que ya sabía que venía con la víctima de un error de segunda división. Me esperaba, pues no sé si me esperaba, lo que sí que es un error que confió muchísimo. La verdad es que no confía, pero quiero decir que sabía que venía con la víctima de un jugador de segunda vez, que ya que trabajamos un poco más que cualquiera para empezar a y por persona, la humildad por bandera y este es uno de los grandes descubrimientos de esta temporada junto a pues el equipo, como digo, mañana vuelve a los entrenamientos a partir de ayer, mañana por cierto tendremos la prensa con el consejero delegado Juan Carlos. Les abro los escaparates de par en par y enseguida las noticias aquí en la COPE. Como siempre ha sido un verdadero Misterio de Alex, el Jury de Match de 2001 va a ser proclamado por la UNESCO Patrimonio Oral y Material de la Humanidad. Jury Match celebró el 90 aniversario de esta proclamación. Mystery Dates, la nuestra fiesta, Patrimonio de la Humanidad, Ayuntamiento de Match. En Elche hay un sitio muy especial para comer las mejores carnes y pescados. Comida casera, marisco fresco y el mejor jamón del mundo. Restaurante Guadalest, en calle Guadalest 3, teléfono 96-661-2965. Disfrutar este verano de pista de tenis, pista de fútbol, pista de básquet, bañarte en tu piscina privada en calor de sol, que no es verdad. Monta tu fiesta particular en tu propia casa, tu barbacoa, tus cenas familiares, todo en un ambiente único y privado. Se vende chalet de particular a particular. Del precio no te preocupes. Si eres comprador y te gusta la casa, llegarás a un acuerdo seguro. Infórmate en el teléfono 610 29 30 90.